CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. Estuvimos hablando con el diputado Gabriel Tinaglini, integrante de la Comisión de Industria, Energía, Minería y Comunicaciones por parte de Frente Amplio, diputado del departamento de Rocha, en relación a la ley de medios, cómo está trabada allí, las diferencias con Cabildo Abierto, también lo que no ha votado Sebastián Cal, que es diputado también de Cabildo Abierto, y que había propuesto una serie de modificaciones, es decir, las situaciones que también se viven a la interna de la coalición de gobierno. El tema del 5G, que es lo que él cree que se oculta tras la posibilidad de que operadores de cables puedan hacerse del servicio de conexión de Internet, afectando el considerante él. La propuesta justamente de Cabildo realizada en el Senado para la rendición de cuentas, ya que está trabado el tema en la Comisión de Industria de Diputados como ley de medio, meterlo en la rendición de cuentas. La lectura que hace el diputado Tinaglini al respecto. Durante la ley de medios, cosa que hoy, como saben, está encajonada por discrepancias dentro de la coalición, en lo cual el tema de los cables operadores, sobre todo del interior, ¿no? Acá hay que diferenciar. Evidentemente que estábamos buscando una salida, ver la posibilidad, siendo que ellos ya cuentan con mecanismos de convenios con Antel que le posibilitan la comercialización de Internet en cada uno de los medios y también está el acuerdo en la última milla en cada una de las localidades. Quiere decir que esto ya existe. Lo que acá estaba en discusión es si la obligatoriedad de Antel de cederle la fibra óptica concretamente a los cable operadores, no solo del interior, sino que los de Montevideo también. Y ahí en donde se dan las diferencias. Pero si ustedes revisan, pasó algo bastante complejo, que nosotros lo denunciamos en el momento antes de votarlo, en la rendición de cuentas, que es lo que le llaman el Fondo Universal de Telecomunicaciones. Si ustedes les prestan atención, el artículo famoso, el 48, está inmerso en ese fondo. De hecho, nosotros lo denunciamos cuando el ministro vino a la comparecencia de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Integrada y el ministro se comprometió a volverlo a redactar porque se malinterpretaba. Y él reconoció. Cuando vino nuevamente, cuando se fue a votar en el plenario, no hubo ninguna corrección. Eso nos dice de que realmente la intencionalidad está ahí. Y peor es, porque no solamente van a darle el acceso a la fibra óptica, sino que le van a financiar a las empresas privadas, ¿no? Y cuando digo empresas privadas, pueden ser hasta multinacionales, a que hagan la obra y a su vez Antel se queda comprometido a cederle la fibra óptica. Y atrás de todo esto, ya más que los cable operadores, lo que está atrás de todo esto es el 5G. Acá la definición y el interés económico de estas multinacionales y los canales a nivel de Montevideo están interesados hoy por hoy en el desarrollo de la tecnología 5G. Bajo ese paraguas, hoy por hoy, Antel se está entregando, así como se peleó en su momento, atrás de este fondo está la entrega justamente de la empresa de todos los uruguayos y uruguayas. Ahora, Tinaglini, en relación a que Cabildo Abierto quiere introducir todos estos temas en rendición de cuentas, ¿a qué se debe? ¿Está trabado la comisión en la Comisión de Industria? ¿No se puede discutir? ¿No se avanza? ¿Cómo es el tema? Sí, sí, sí. Y si ustedes le prestan atención, disculpa que sea reiterativo, hay un diputado de Cabildo Abierto que no vota el fondo famoso de que es el integrante de la Comisión de Industria. Quiere decir que sí hay algo, digamos, que evidentemente que Cabildo Abierto no está de acuerdo, no estaba de acuerdo en entregar con el artículo 48, Sebastián Cal concretamente no lo vota, se retira de sala. Entonces esa es la señal clara de que acá está la intencionalidad y que la ley de medios hoy por hoy está, digamos, como decimos nosotros, cajoneada, es porque hay desacuerdos, no solo del 48, hay otros desacuerdos que, bueno, que el líder de Cabildo lo quiere discutir a nivel de ahora del Senado dentro de la rendición de cuentas, que bueno, que veremos cuáles son las propuestas, qué es lo que plantea, pero evidentemente primero lo va a tener que laudar dentro de la coalición, ¿no? Acá el tema del frente, en definitiva, no, nosotros advertimos, lo denunciamos, pero bueno, los votos evidentemente que lo tienen ellos. ¿Y qué proponen ustedes? Nosotros lo que proponemos para, digamos, para el tema del cable operador del interior, que estamos hablando de 80 empresas, algunas de ellas grandes, tamaño mediano, otras, la mayoría de, son familiares. El tema es si hoy por hoy esos cableros no acceden a la fibra con algún mecanismo, como puede ser un convenio, y que mutuamente Antel se beneficie también. De hecho, se está beneficiando Antel y los cable operadores, que pueden haber acuerdos mutuos de poder ser complementarios, ¿no? Eso es lo que defendemos nosotros y que hay que favorecer a esas pequeñas empresas que están dispersas por todo el interior. Ahora, con el verso de que van a llegar empresas nuevas y van a poder lograr colocar internet en el medio rural, ¿no? Eso es una mentira. Digamos, ninguna empresa privada va a ir a colocar, digamos, donde va a perder dinero, una antena o una radio base como para perder dinero. Acá el único que puede hacer esa inversión es Antel. Ahora, si a su vez, siendo que Antel hoy nos posicionó tercero o cuarto a nivel mundial en el tema de fibra que llega al hogar, y digamos, ¿para qué vamos a darle dinero a los privados que son competencias de Antel para que hagan una obra que Antel perfectamente la puede hacer con recursos propios? Entonces, eso es lo que está en el fondo acá. Y acá es, se dieron maña, hablando pronto y claro, para poder llevar el artículo 48 a la rendición de cuentas, que esos artículos no se van a poder llevar a discusión, ni a referendo, ni nada, porque están dentro de una rendición. Así que se generó algo peor, mucho peor, que el artículo 48 como estaba redactado en un principio. Ahí tenían al diputado Gabriel Tinaglini, diputado del Frente Amplio por el departamento de Rocha, hablando del tema vinculado a Antel, los cables operadores, las propuestas que hay, la traba de la ley de medios en la Comisión de Industria y lo que tiene que ver con la rendición de cuentas y esta aparición de temas vinculados a que cable operadores puedan brindar servicios de internet que Cabildo Abierto quiere instalar en esa discusión. El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, concurrió a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado justamente y allí marcó, primero, el proyecto de promoción de empleo para mayores de 45 años, jóvenes, mujeres y discapacitados, que es el único proyecto que se ha aprobado en el Parlamento en relación a esa promoción de empleo. Y luego fustigó lo que fue la paralización de inmovilización del PIT-CNT, reiteró algunos datos que ya han hecho otros integrantes de gobierno, que es un paro injusto y político. Escuchamos lo que decía Mieres tras la salida de la Comisión del Senado. Lo que hay que decir es que, como hemos dicho siempre, y vamos a seguirlo diciendo, esto es parte de los derechos que tiene una organización social de llevar adelante sus reclamos, sus demandas. Obviamente nosotros creemos que no es justo, que es un cuestionamiento a un gobierno que ha tenido que lidiar con un tiempo muy difícil, que hemos tenido que enfrentar situaciones que no son particulares de nuestro país, sino que son mundiales. La afectación del empleo en el mundo es impresionante, fue realmente de una magnitud gigantesca, y lo mismo todo el tema relacionado con las dificultades sociales vinculadas a ello. Y frente a eso, Uruguay ha tenido un desempeño realmente, respecto al manejo de la pandemia, de los mejores del mundo, reconocido por organismos internacionales, no por lo digamos nosotros. Entonces, cuando uno siente que hay un cuestionamiento tan duro, y ciertamente yo creo que tiene un componente político vinculado que tenemos en el horizonte casi seguramente un escenario de referéndum, es inevitable interpretar que hay atrás de esto una movilización que tiene una motivación que va más allá de la problemática concreta del empleo. La movilización fue importante, no tendrían que... A ver, yo creo que es claro que el PIT-CNT tiene una importante capacidad de movilización y cuando se pone a ponerla en la cancha lo logra, o sea que no agrega ni quita nada. Es decir, en realidad nosotros tenemos la misma valoración del PIT-CNT como un actor importante en el escenario nacional, haya hecho la movilización o no, y seguimos teniendo las mismas diferencias antes de la jornada de ayer y por supuesto ahora también. Lo que hicimos fue una presentación de todo lo que fue el trabajo del Ministerio durante el año pasado, que obviamente estuvo muy marcado por lo que fue la pandemia y la crisis del empleo y las medidas excepcionales que hubo que tomar desde el principio, las prórrogas del seguro de paro, el instrumento del seguro de paro parcial, los subsidios especiales, la negociación con trabajadores y empresarios en la octava ronda. Bueno, hicimos una presentación que fue un poco extensa, inevitablemente, porque fue mucho lo que hubo que hacer el año pasado, y después se analizaron los artículos que corresponden a la rendición de cuentas, que no merecieron mayor comentario. En particular quiero destacar uno, que es el que establece fondos para llevar adelante la ley de promoción del empleo, que ya está vigente y que es una norma que permite dar un apoyo a personas que pertenecen a sectores particularmente vulnerables. El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, Mauricio Claver Carone, estuvo de visita en el Parlamento Nacional. Allí habló de energía renovable, de proyectos de infraestructura. Destacó el proyecto de la UAM, de la Unidad Agrometropolitana Metropolitana, la Unidad Agrícola Metropolitana, Agroalimentaria Metropolitana, debe decir. Y en ese sentido, lo que sí se ha sabido es que el préstamo que el BID haría a la Intendencia respecto a esta iniciativa de urbanización de la zona sería menor, a partir de que el Gobierno Nacional habría establecido que fuera menos plata la que llegara por el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para esa zona del que se había pedido al principio. En relación también habló de las mujeres emprendedoras, estaba también en esta actividad Beatriz Argimón, como vicepresidenta de la República, hoy presidenta en ejercicio. Vamos a escuchar lo que decía el presidente del BID. Presidente, con la ministra de Economía, hemos estado resaltando no solamente la cartera entera del BID con Uruguay, de la cual en la parte pública es de 1.5 mil millones, en la parte del sector privado son otros 500 millones, pero esos ejes que nos estamos enfocando, si todo viene desde la infraestructura física y proyectos de los cuales ayer me mostró el presidente, lo dije y lo repito, nunca he estado en ningún país en el cual el presidente tenga una pizarra holística de proyectos de envergadura física, digital, puertos, carreteras, planes de desarrollo para el país y de una manera tan organizada. Así que para nosotros es muy fácil ver dónde nosotros podemos apoyar y ayudar en ese sentido. Así que y desde todo, desde obviamente la infraestructura digital, temas de agua y saneamiento, de transporte, etcétera, vamos a ir siguiendo desarrollando esa cartera. Acabo de venir y hay cosas innovadoras. También el financiamiento climático es una prioridad de la ministra de Economía. Hemos apoyado por la región todos nuevos bonos climáticos, bonos verdes. Hemos sido un referente en ese sentido y vamos a hacerlo también en ese sentido con Uruguay. Yo lo que aprendí desde el primer día y ahora el 1 de octubre, mi primer año de gestión no entera, una de las cosas que a mí me ha impactado es que no hay límite de lo que hacemos. Yo acabo de venir ahora del mercado agrícola, que es un proyecto de revitalización urbana. Y lo que he visto aquí no lo he visto en ninguna parte del mundo. Ustedes saben, yo nací en la ciudad de Miami. Y en Miami yo vengo de un barrio pobre que se llama Wynwood. Y al principio fue uno de los primeros proyectos hace muchos años que era revitalizar, y era en plan básicamente coger graffiti, convertirlo en arte, y bueno, hoy en día se lleva a cabo ahí lo que es Hard Puzzle, etc. Pero qué envidia cuando vi aquí el mercado agrícola y ese ecosistema que se está creando. Yo nunca he visto eso en ninguna ciudad del mundo. Extraordinario en ese sentido. Y es algo que innovamos aquí con la municipalidad, y es algo que podemos ahora replicar también en otros países. Tener que ir dos vías. Pensar cómo podemos ayudar a la región con los retos, sea de infraestructura en temas de salud, con las vacunas, etcétera, y enfocarnos en el momento que vamos a virar la página para recuperar y acelerar de ese momento para que no haya pérdida de tiempo y que podamos nuevamente poder empezar a generar los empleos y las oportunidades perdidas durante la. Ahí hablaba también de la situación del impacto de la pandemia, del mercado agrícola ahí en las cercanías del Palacio Legislativo. Y también obviamente allí hay una zona de impacto vinculado a construcción de viviendas en la zona, y allí también hay una inversión del Banco Interamericano de Desarrollo que se vería disminuida. Beatriz Argimón habló también en esta actividad, la vicepresidenta, reitero, hoy presidenta en ejercicio, y dijo que la democracia del Uruguay es una tarjeta importante de presentación de nuestro país ante el mundo. una, yo diría, reunión de trabajo con el presidente del Banco Interamericano, que ha tenido la deferencia de venir a visitar nuestra casa, que va a recorrer esta casa. Estuvimos transmitiéndole que es el símbolo de la democracia uruguaya, esa democracia que el banco tiene claro que es un activo de los uruguayos, así que estuvimos conversando francamente de muchas líneas de trabajo que el banco tiene y que son muy importantes para nuestro país. Por supuesto, dentro de los temas estuvieron líneas de trabajo que están siendo muy importantes, como todo lo que tiene que ver con el cambio climático, todo lo que tiene que ver con inequidades, que sabemos que en nuestras sociedades existen. El tema, como ustedes entenderán, que es una línea de trabajo que nosotros seguimos muy de cerca, que tiene que ver con el empoderamiento económico de las mujeres y en general el tema del acompañamiento a emprendedores, auténticos elementos dinamizadores de la economía. Así que tuvimos una amplia agenda de trabajo y quedamos, por supuesto, en seguir trabajando, afianzando nuestros vínculos en estas líneas de trabajo con el Banco Interamericano, con quienes además tenemos históricamente fuerte relacionamiento. Cambiamos de tema. Al igual que el ministro de Trabajo, también fue recibida en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, la UTEC, la Universidad Tecnológica. Graciela D'Omato, consejera de la UTEC, marcó una serie de problemas que se van a tener porque no se les va a dar la cantidad de dinero que han pedido, tanto en lo que tiene que ver con el cierre de carreras que comenzaron en el 2018, como también esta situación que viven desde el 2019 de no poder generar carreras nuevas. Hicimos un primer pedido presupuestal en la rendición de cuentas el año pasado, que obviamente, fruto de la pandemia, hicimos una reingeniería muy importante de ello, y hemos solicitado un 9% de aumento con respecto al presupuesto 2019, que es el último que se dio. Representamos a esta altura el 1% del presupuesto de la educación. O sea, realmente consideramos que es necesario volver a pensar. Tenemos muchas expectativas después de haber salido de la de esta instancia parlamentaria. Y puntualmente estamos pidiendo 98 millones de pesos. ¿Para qué son necesarios? Esos 98 millones de pesos son necesarios para, en primer lugar, culminar carreras iniciadas en el 2018, porque nuestro compromiso, de acuerdo a la situación presupuestal, fue a partir del 2019 ya no crear más carreras por el deterioro que está económico que estábamos viviendo y que seguimos viviendo ahora, obviamente, pero sí se iniciaron en el 2018 y deben culminar. Para crear nuevas formaciones o carreras en lugares en donde nos expandimos, o mejor dicho, nos estamos expandiendo, porque como ustedes sabrán, recientemente firmamos un convenio en donde se nos cede en Comodato, en Cerro Largo, una sede para instalar una futura sede en Cerro Largo dependiente del Instituto Tecnológico Regional Norte, y en La Valleja. Entonces, allí también hay que apostar a poner nuevas formaciones. ¿Cuáles son las carreras que se ven resentidas si este 9% no es asignado? Las carreras que eventualmente se van a sentir afectadas son dos carreras en durazno: riego, drenaje y manejo de fluentes, e ingeniería agroambiental, ingeniería en automatismo y control en Rivera, e ingeniería en biomédica en Fray Juntos. Pero sí, algo quiero decir, que frente a cualquier panorama existente, se reducirá lo que se reducirá, pero los estudiantes que ingresaron van a culminar sus estudios porque este consejo asume la responsabilidad total. Seguimos con la información y en este caso tiene que ver con la denuncia que hizo el Frente Amplio en la Fiscalía contra Germán Cardoso, basado en lo que fueron los datos aportados por el ex director de turismo, Pérez Banchero. Se habla de malversación de fondos, entre otras cosas, en la posibilidad de la investigación. Y también a la vez la investigación legislativa, que comenzará el lunes que viene. Hablamos con el diputado Daniel Casciani, que es el coordinador de la bancada y que estaba junto con Eduardo Antonini presentando esta denuncia en Fiscalía. Y Casciani nos decía que no comparte la idea que ustedes escuchaban de Juan Martín Rodríguez, quien será el presidente de esa comisión investigadora, diputado del Partido Nacional, de crearla como una investigadora reservada, parecida a la de espionaje militar y policial en época de democracia. Nos decía Casciani que no tiene nada que ver una cosa con la otra y que él considera que los legisladores integrantes de la comisión tienen todo el derecho de poder hablar cuando se les antoje, no a fin de año cuando termine la investigación. Más allá de considerarla nuevamente un mamarracho jurídico creado, dice Casciani, para sacarle las castañas de fuego a Germán Cardoso. Sobre la denuncia en sí, Eduardo Antonini, diputado del Frente Amplio por el departamento de Maldonado, decía lo siguiente. La recibió el fiscal general, así que bueno, hemos cumplido los trámites legales correspondientes que habíamos anunciado del mandato de la decisión de la bancada del Frente Amplio de presentar estas irregularidades como denuncia para que la fiscalía investigue. ¿En qué consiste? ¿Qué tipo de denuncia es? Bueno, nosotros denunciamos básicamente, está basado en las denuncias de Martín Pérez Banchero, el tercero al mando del ministerio, que es abogado, y donde él denunció irregularidades y marcó allí algunos expedientes. Esos son los que nosotros adjuntamos con los expedientes como prueba. Ustedes conocerán que los más notorios son el expediente donde se comienza a ejecutar un pago en el mes de octubre y recién en diciembre se da trámite de inicio al expediente correspondiente para justificar ese gasto, y el otro es de la empresa Estonia, esa empresa misteriosa que aparece y que hasta el día de hoy sigue dando que hablar, ¿no? Una empresa que desapareció, por lo que estaban diciendo. Bueno, es una empresa que tiene como sede un cowork en Estonia, que ese cowork está en alquiler, o sea que allí no hay nadie, pero tenemos desde hace dos días que se recibió un mail de esa empresa donde desistía del negocio, que nosotros nos preguntamos, y también lo adjuntamos en la denuncia, ¿cuál es el negocio que desiste? Si era promocionar la temporada 2020-2021, son $280,000 que se intentaron pagar contra viento y marea y contra todas las recomendaciones, se intentó pagar por parte del ministro a una empresa que no ejecutó. Obviamente, ahora tampoco sabemos de qué se baja ahora. Se baja de cobrar algo que no hizo, de pretender hacer un trabajo que no hizo. Creo que sembró dudas estas declaraciones del actual ministro, sembró más dudas sobre esta empresa. ¿Se suma algún otro tema, algún otro asunto en el escrito? Nosotros lo que sumamos hoy como son algunos artículos de prensa de una investigación del semanario Búsqueda, donde nombra quién fue que presentó al exministro Cardoso, quién le presentó a esta empresa, dado que el ministro había dicho que era la agencia de Yanni Rubicam, que después aparentemente ella no fue que lo presentó. A esa investigación periodística la anexamos para que el fiscal investigue. ¿Se adjunta también el tema de los asesores que menciona la investigación del semanario Búsqueda? Sí, sí, es eso lo que me refiero. ¿Cuál es el proceso ahora? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿El fiscal va a derivar a algún juzgado correspondiente? Sí, sí, el fiscal recibió, firmó y ahora cumple los requisitos. Pasa seguramente en la tarde de hoy, ¿no, Daniel? Va a pasar a la fiscalía correspondiente. Esto va a abrir nuevamente un debate sobre los desafueros, ¿verdad? Eventualmente va a haber un desafuero para el diputado Cardoso. ¿Daniel? Sí, a ver, ahora se inicia el proceso de la denuncia correspondiente. El fiscal va a tener que establecer si hay mérito para poder seguir con la causa, si la causa se cita a testigos. Y en caso de que el mismo sea debidamente formalizado, seguramente el Parlamento va a tener que tomar una resolución con respecto al tema, eso siempre y cuando la justicia notifique al Parlamento esta situación. ¿Qué expectativa tienen como bancada? ¿Ustedes entienden que hubo delitos? Nosotros consideramos que se destapó una caja de Pandora, que todos los días hay un nuevo capítulo de esta situación, donde en realidad todos los días aparece una nueva noticia, y que sin duda hoy el lugar más garantista, más serio y más responsable para poder investigar y echar luz sobre esta situación, que sin duda es muy complicada, estamos hablando de malversación de fondos o posible malversación de fondos del Estado uruguayo, de la administración pública, es la justicia uruguaya y es la fiscalía. Por tanto, creo que sin duda entendemos que hay mérito para poder seguir con la causa y que se pueda investigar a fondo y que se conozca todo este cúmulo de hechos que sin duda a nosotros nos genera mucha preocupación y sobre todo nos genera mucho bronca de lo que está sucediendo en esta situación. ¿Se va a continuar la relación parlamentaria o se termina con esta investigación judicial? No, la comisión de investigadora lamentablemente se hizo un zafarrancho jurídico, se inventó una comisión en dos, donde en realidad el miembro denunciante es el miembro denunciado. Nosotros consideramos que eso es una olla de grillos, es decir, prácticamente no se puede investigar. De todas maneras, vamos a designar a nuestros compañeros, ya tenemos designado a nuestros compañeros, para que puedan hacer las mejores actuaciones posibles y que los antecedentes que se puedan también sacar de esa comisión investigadora pueda pasarse a la justicia como corresponde. Cayani, en relación justamente a la investigadora, Juan Martín Rodríguez va a plantear de que sea reservada y que los legisladores, tanto oficialistas como de la oposición, no puedan hacer declaraciones a aquellos que intervienen en la misma hasta que termine la investigadora. ¿Qué piensan al respecto? Sí, a ver, primero en Uruguay existe el Estado de Derecho y la libertad de expresión. Nosotros no vamos a constreñir la libertad de expresión de ningún parlamentario, tanto del oficialismo como de la oposición. Es extraño que el oficialismo plantee que la oposición no puede hablar en los medios públicos, en los medios de comunicación. Pero además es extraño que se utilice para algunas investigadoras y no para otras, ¿no? Entonces me parece que no puede haber un doble estándar. Nosotros vamos a trabajar seriamente, responsablemente, como lo hemos hecho cuando planteamos la comisión preinvestigadora, que presentamos pruebas, presentamos antecedentes, y de hecho todo el mundo ha sostenido que ha sido la única que ha presentado los antecedentes correspondientes para conformarse una comisión investigadora. Lamentablemente el oficialismo se unió para salvarle las castañas del fuego a Cardoso y hizo este zafarrancho jurídico que a nosotros nos parece muy vergonzoso. O sea que va a tener un impacto a nivel de la comisión. Sí, seguramente, veremos que sí, y sobre todo que la comisión pueda aportar algún dato fehaciente a la investigación jurídica y a la investigación en el Poder Judicial, que es lo más importante para nosotros. Yo creo que el Poder Judicial ahora va a tener que actuar y nos da garantías a todos, pero además quiero hacer una pequeña apreciación. Este caso se está dando en medio de un estado de conmoción pública. Hace un mes que todos los titulares de todos los medios de prensa se refieren al ministro que fue retirado de su cargo bajo sospecha, y aún hoy, en estos momentos, está en el tapete. Y día a día, cuando se hacen más investigaciones periodísticas, surgen nuevos elementos. Quiero decir que es un caso de verdadera conmoción pública, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede llevar? O sea, porque para llevar a la justicia al diputado hay que hacer un desafuero. ¿Cuánto tiempo puede llevar ese desafuero? Sí, mire, yo le voy a decir algo. En este país hay dos tipos de legisladores. Los que se despojan de sus fueros para ir a la justicia y los que se amparan en sus fueros para no concurrir a la justicia. Veremos de qué lado se destaca Rosa. El Frente Amplio no tiene para los votos necesarios para pedir sacar los fueros de Germán Cardoso. No creo que Germán Cardoso en este momento se quite los fueros para ir a la justicia. No creo que en este momento los legisladores del oficialismo voten la posibilidad de quitarle los fueros a Germán Cardoso. Tal vez sí, después de que avance la investigación legislativa y se determine alguna cosa. Eso es lo que nos han manifestado desde el sector oficialista. Se decía allí de los integrantes ya están, como yo ya lo he pasado el miércoles, creo que fue que pasé, ya está integrada la comisión, porque allí decía Cajiani que los vamos a nombrar y después dice no, ya están nombrados. Sí, ya están nombrados. Los representantes de Frente Amplio en esta comisión investigadora son Gustavo Olmos, que es el que se tenía que hacer el hisopado y por eso todavía no se pudieron reunir el jueves pasado, y Nicolás Viera, diputado del Frente Amplio por el departamento de Colonia. Después está Rodrigo Albernaz, que es del Cabildo Abierto, Juan Martín Rodríguez, que es del Partido Nacional y que sería el presidente, y Conrado Rodríguez, que es el diputado del Partido Colorado. Se van a reunir por primera vez el próximo lunes y ya está el horario, será a las 4 de la tarde.